Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa lleno de subversiones sonoras. Un programa musicalmente incorrecto, así nos lo decía Liliana Daunes, nuestra locutora. En nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja. Y ahí podrán escuchar algunos de los programas últimos grabados, ¿no? Bueno, y hay otras orejas que están poniendo esta radio. Por ejemplo, en Radio Activa, la radio del Colectivo Cultural. FM La Colectiva, Radio Asamblea los lunes a las 16. La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza. Contagio Radio desde Bogotá en Colombia. Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York. En una de esas estás escuchando, son las 6 de la mañana en FM La Tribu, o las 20 horas aquí en FM de la Azotea, la primer radio de una azotea en planta baja. Bueno, esto es musicalmente incorrecto y geográficamente también. Gracias a la operación de Lucas Durso, que va a tener un trabajo hoy. Bueno, en la locución decíamos Liliana Daunes, Quique Pessoa y Zoe. Hoy la vamos a hacer trabajar a Zoe presentando a La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. Y esta es la musiquita de una cajita musical que vende la productora de este programa. Una cajita musical con el Che Guevara. Hermosa cajita, ¿no, Lucas Durso? Dice que sí, el que la está viendo. Y algunos oyentes que la tienen también. Está Marce de Alfar, nueva cajita, fue para él después del programa pasado. Y vamos a Buenos Aires la semana que viene, así que chicos, chicos, lloren. Se viene la cajita del Che Guevara. Y después, al finalizar el programa, vamos a explicar un poquito de qué se trata este tema. Hasta siempre, Che Guevara. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y estamos muy cerca de los 43 años del golpe cívico militar eclesiástico. Y hay chicos que hicieron varios trabajos, chicos de escuelas primarias de Mar del Plata, de Buenos Aires también. Y gracias a un maestro, un compañero, un querido compañero, Fernando. Bueno, nos acercó algo de los que los chicos trabajaron, pero también la introducción la hacen chicos de quinto grado de otra escuela. Escuchamos. Algunas personas piensan que de las cosas malas y tristes es mejor olvidarse. Otras personas creemos que recordar es bueno, que hay cosas malas y tristes que no van a volver a suceder. Precisamente por eso, porque nos acordamos de ellas, porque no las echamos de nuestra memoria. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. El 24 de marzo de 1976 hubo un golpe de Estado. Un golpe de Estado es eso, una trompada a la democracia. Un grupo de personas que, con el poder de las armas, ocuparon por la fuerza el gobierno de un país.

Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y estamos escuchando esta canción de Spinetta, interpretado por Pescado Rabioso, uno de los mejores grupos de rock nacional. Y este tema, evidentemente, no les gustaba nada a los de la dictadura militar y menos a los religiosos, ¿no? Que, bueno, evidentemente hacía una alusión a una chica, ¿no? Al sexo, aparte del sexo femenino, no vamos a decir, bueno, todos los chicos ya entendieron a qué me refería, ¿no? Bueno, no se lo digan a sus padres, si entendieron o no. Este tema de Spinetta también fue prohibido y vamos a escuchar una canción de León Gieco, una de las primeras. Canción de amor para Francisquita. León Gieco, Lo presenta uno de los chicos de quinto grado, de sexto grado. Canción de amor para Francisca. En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Bueno, esta canción de amor para Francisca, que tiene varias versiones. Pasamos la original de León Gieco, canción de amor para Francisca, que Francisca era una trabajadora sexual, ¿no? Una profesión que cuestionada, por supuesto, con la moralina y sobre todo por la iglesia, ¿no? Y por los jefes militares también, a pesar de que muchos usaban de ellas, ¿no? De una manera machista, aunque algunas trabajadoras sexuales reivindican su trabajo. Algún día vamos a charlar, ¿no?, sobre ese tema, porque es muy controversial el machismo, el uso del sexo y, por otro lado, la autonomía que tienen algunas trabajadoras eligiéndola como trabajo sexual. Bueno, otra de las canciones prohibidas por la dictadura, que no tenía que ver con el sexo, tenía que ver con lo político, ¿no? Porque hay una señora que actualmente viviría en Perú y que es por mujer y por guerrillera combatida por, obviamente, la dictadura militar, por todos los tipos que manejaban la moral, la censura. Y otra de las canciones prohibidas del disco Samba para no morir, de Mercedes Sosa, de un disco grabado en el 68 que tenía varias canciones prohibidas. Gracias a la vida, entre otros. Y tenía una canción de Juana Azurduy, esta guerrillera peruana del Alto Perú. Y es una buena historia, para que los chicos con Fernando averigüen quién era Juana Azurduy. Ahí viene, una vieja versión del 69, 50 años, wow, Juana Azurduy. Juana Azurduy. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Enamora la patria en agraz, desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Azurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Clarín, tu voz atacar. oliendo a jazmín. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Orejita. Bueno, y hay chicos que están escuchando este programa y hay maestros también que saludamos, maestros de la escuela, compañeros de Fernando también. Y vamos a escuchar un tema ahora también prohibido por la dictadura, del grupo Los Gatos. Así, un tema viejísimo, ¿no? Que después lo hizo Morris, lo hicieron varios. Y dice, ayer nomás pensaba yo si algún día podía encontrar a alguien que me pudiera amar. Ayer nomás una mujer en mi camino me hizo creer que amándola sería feliz. Ayer nomás esa mujer entre mis brazos y la besé sin fundamento pensaba que así sería feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta que estábamos equivocados. Ninguno ya sabía amar. Este tema de Morris termina diciendo, ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás, Los Gatos, por La Otra Oreja. Las canciones prohibidas por la dictadura militar, cívico-militar, eclesiástica. Ayer nomás, pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Ayer nomás, una mujer en mi camino hizo creer que amándola sería feliz. Ayer nomás esa mujer tuve en mis brazos y la besé sin fundamento, pensaba que hacía feliz. Hoy desperté pensando en ella y me di cuenta, estábamos equivocados, ninguno ya sabía amar. Ayer nomás pensaba yo si algún día podría encontrar alguien que me pudiera amar. Hoy desperté y vi la calle, vi la gente, es todo gris y sin sentido. La gente vive sin creer. Ayer nomás pensé vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz. Ayer nomás, ayer nomás, ayer nomás, ayer nomás. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y estamos escuchando las canciones prohibidas por la dictadura cívico-militar, algunas de ellas seleccionadas por alumnos de sexto grado, que hicieron un mural que me los acaban de mandar y que más tarde lo subiremos al Facebook de ese mural. 43 años, las canciones prohibidas, memoria, verdad y justicia, dice el afiche, donde hay muchos megáfonos gritando el nombre de las canciones. Bueno, y vamos a escuchar a un tipo, Horacio Guaraní, que se murió hace poco, un folclorista que fue un defensor de los derechos humanos, y la dictadura militar, bueno, prendió fuego varios de sus discos editados. En el 79 le puso una bomba en su casa en Buenos Aires y hasta el fin del gobierno solo brindó espectáculos en el interior del país, cuando hasta que se exilió, ¿no? Y Horacio Guaraní hizo un tema que se llama La Guerrillera. Este tema que habla, bueno, ya lo vamos a escuchar, ¿eh? Horacio Guaraní. El cantor del pueblo, el caudillo cantor, Horacio Guaraní. Adentro, mucho abierto sobre el alba, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera viene abriendo los caminos, la guerrillera clave el rojo sobre el pecho, toda esperanza. Vení, te estoy esperando, paloma blanca. Vení, te estoy esperando, paloma blanca. La guerrillera tiene sangre en el alma. Su bandera es madera de las guitarras. La guerrillera tiene vidita, sangre en el alma. Sus labios dejaron lejos, los fusiles necesitan su claro pecho, los fusiles necesitan su claro pecho, un alarido de lanzas grita de huello, la libertad se hace novia de mi pañuelo, la libertad.